Capítulo 2 de La bruja, el Billy, de Nikolai Vasilievich Gogol. Traducido por Julián Juderías. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Segunda parte. En la ciudad no había ningún seminarista. Todos se habían repartido por las granjas o marchado a dar lecciones o tomado las de Villadiego sin más objeto que vagabundear y hartarse de gatuchki, de queso, de smetana y de varenikis, tamaños como sombreros, sin pagar un cuarto. El inmenso edificio en que habitaban los seminaristas yacía silencioso y abandonado, y por más que escudriñó detenidamente los rincones y hasta pasó revista a las grietas y agujeros de las paredes, lugares que a veces servían de despensa a los estudiantes, no halló en ninguna parte un pedazo de tocino, ni siquiera un trozo de queso rancio con que apaciguar el estómago. Todo había desaparecido. Pronto halló el medio de aliviar aquella necesidad. Se fue al mercado, dio dos o tres vueltas, silbando. Hizo una seña a una viuda joven, vestida de verde, que vendía objetos tan heterogéneos como cintas, perdigones y ruedas. Y aquel día se hartó de varienikis de pollo y de otros no menos suculentos manjares en una casita de adobes que se alzaba en un jardincillo plantado de cerezos a orillas del Dnieper. Después del banquete se fue a la taberna y allí lo vieron tendido en un banco, fumando su pipa y vaciando lentamente un jarro que tenía delante. Miraba a los que entraban y salían con ojos satisfechos, sin acordarse siquiera de la aventura de la víspera. Antes de salir, le pagó al tabernero, judío de nación, con una moneda de oro. Mientras Tomás comía y bebía, habíase esparcido por la ciudad el rumor de que la hija de uno de los propietarios rurales más ricos de la comarca, residente a unas 50 verstas de Kiev, había enfermado en circunstancias muy raras. Según se decía, había salido la joven a dar un paseo por la campiña y había vuelto a su casa tan rendida de cansancio que de allí a poco agonizaba. Antes de caer en el letargo que precede a la muerte, manifestó la desgraciada doncella el deseo de que las oraciones por la salvación de su alma las dijese durante los 3 días siguientes al de su muerte un seminarista de Kiev llamado Thomas Brut. Todo esto lo supo este último de labios del rector, que habiéndolo mandado llamar a su presencia, le ordenó que, sin dilación alguna, se aprestase a la marcha, para cuya más rápida realización había enviado el padre de la moribunda criados y un vehículo. El filósofo se estremeció a impulsos de un temor inexplicable. Lúgubres presentimientos lo asaltaron, y sin saber por qué, respondió que no iría. «Oye, domine Tomás», exclamó el rector, cuyos modales y expresiones al hablar con sus subordinados solían ser extremadamente corteses. «¿Quién diablos te ha preguntado si quieres ir o no? Una cosa te advierto, y es que si tu carácter asoma la oreja y te pones a filosofar, haré que te den tantos latigazos en la espalda y en lo demás que en un mes no tendrás necesidad de ir al baño». El filósofo se rascó suavemente la oreja y se retiró sin decir palabra, pensando en aprovechar la primera ocasión que se presentase para confiar su salvación a las piernas. Sumido en estas meditaciones, bajó la tosca escalerilla que conducía al patio, pero aún no había llegado a éste cuando oyó clara y distintamente la voz del rector, que daba órdenes a su intendente y a alguien más que pertenecía sin duda a la servidumbre del propietario. «Le darás las gracias a tu amo por la harina candeal y los huevos que me ha mandado», decía el rector, «y le dirás que en cuanto estén listos los libros de que me habla, me apresuraré a enviárselos, pues le he dicho a mi escribiente que los copie. No te olvides de decirle, alma mía, que sé que hay en su finca unos peces que saben a gloria, especialmente acetrinas, de las cuales bien podría mandarme unas cuantas, ya que aquí en la plaza no son buenas y cuestan caras. Y tú, Yaptuj, dale a los muchachos una copa de aguardiente a cada uno y que aten bien al filósofo, no se os vaya a escapar». «Hijo de Satanás», murmuró el filósofo, «¡qué listo es!». El filósofo vio que en el patio había una kibitka, o sea, un coche de campo, más parecido a un horno de cocer tejas puesto sobre ruedas que a un vehículo destinado a transportar personas. Era un carruaje al estilo de Cracovia, y semejante a los que emplean los judíos para trasladarse en número de 50 o 60 con sus mercancías a todas las poblaciones donde saben que hay feria. Esperábanlo media docena de cosacos gruesos y coloradotes y ninguno joven, cuyos svitkis de paño fino adornado con pasamanería demostraban que el amo a quien servían era noble y opulento, y cuyos rostros, cubiertos de cicatrices, revelaban ser gente guerrera y amante de la gloria militar. «Lo que está escrito», murmuró el filósofo al ver a los cosacos, y volviéndose hacia ellos, exclamó en voz alta: «¡Salud, hermanos!» «Dios te la conserve, señor filósofo», respondieron. «¿De modo», añadió Tomás, «que voy a tener el gusto de ir con vosotros?» «¡Caramba, qué coche!», exclamó encaramándose en la britzka. «Aquí para poder bailar no falta más que la música». «Algo grande es, en efecto», respondió uno de los criados, tomando asiento junto al cochero, el cual se había amarrado el pañuelo a la cabeza por haberse dejado la gorra en la taberna. Los otros cosacos, juntamente con el filósofo, se acomodaron en el interior del vehículo y se tendieron sobre sacos de objetos comprados en la ciudad. «Interesante sería saber cuántos caballos tendrían que tirar de este coche si lo cargasen de sal o de clavos», dijo el filósofo. El cosaco, sentado junto al cochero, se puso a reflexionar y dijo: «¡No serían pocos!». Después de haber dado respuesta tan satisfactoria, se creyó obligado a guardar silencio durante todo el camino. Grandes eran los deseos que tenía el filósofo de averiguar quién era el propietario a cuya residencia lo llevaban, qué condición tenía, qué se sabía de la joven que en el trance de la muerte se encontraba y qué se decía acerca de su propia persona. No menos deseaba saber cómo se pasaba el tiempo en aquella casa. Y así, volviéndose hacia sus compañeros de viaje, comenzó a hacerles preguntas. Mas ellos, que eran también filósofos, dieron la callada por respuesta y siguieron fumando sus pipas echados sobre los sacos. El único que abrió la boca lo hizo para decirle al cochero: «Oye, animal, cuando pases por delante del ventorrillo que está al mediar el camino, acuérdate de parar los caballos y de despertarnos, si es que nos hemos dormido». Decir esto y ponerse a roncar fue la misma cosa. En honor de la verdad, hay que decir que semejante advertencia era del todo inútil, pues apenas se acercó la britzka al lugar en que se hallaba la venta, todos a una gritaron: «¡Para!». Es más, los caballos estaban tan bien enseñados que se detenían instintivamente delante de todos los establecimientos de este género. A pesar del calor, pues corría el mes de julio, bajaron todos del coche y se encaminaron con paso alerta hacia la única habitación del mísero ventorro, de la cual salía en aquel momento el dueño con alborozado semblante para recibir a sus consecuentes parroquianos. Entraron todos y se sentaron alrededor de una mesa sobre la cual colocó el tabernero unos cuantos chorizos de cordo, de cuyo manjar se apartó al punto por ser judío de nación, y sendas jarras de vino. El filósofo se vio en la necesidad de tomar parte en el banquete, y como los nacidos en la pequeña Rusia se suelen aturdir muy pronto con la bebida y tan luego sucede esto, comienzan a llorar y abrazarse, tuvo que presenciar escenas tiernísimas. La habitación resonó con el estrépito de los abrazos y el rumor de los besos, y se oían exclamaciones del tenor siguiente: «¡Dame un abrazo, Spirit! ¡Ven, que quiero abrazarte, Dorots!». Uno de los presentes, cosaco de cabellos blancos, el más viejo de los que allí estaban, ocultó el rostro en las manos y se puso a sollozar desconsoladamente al recordar que no tenía ni padre ni madre y que era huérfano por los cuatro costados. Otro que tenía condición de polemista le repetía: «No llores, hijo, por amor de Dios, ¿a qué viene eso? ¿Sabe Dios lo que nos podrá pasar aún?». Otro cosaco, Doroch, fue presa de la curiosidad y volviéndose al filósofo le preguntó: «Quisiera saber qué es lo que os enseñan en el seminario. ¿Es lo mismo que lee el diácono en la iglesia o es otra cosa?». «¿A qué preguntas?», exclamó el polemista. «¿A ti qué te importa lo que les enseñan? Dios sabe lo que nos hace falta, pues lo sabe todo». «Déjame», replicó Doroch. «Yo quisiera saber lo que está escrito en esos libros. Puede ser que digan cosas diferentes de las escritas en los libros del diácono. Dios mío, le respondió con tono lastimero el polemista, ¿a qué viene hablar de semejante cosa? Cúmplase la voluntad de Dios. Cuando Dios quiere una cosa, esa cosa sucede. Es que quiero saberlo todo, hasta lo que no está escrito. Te juro que entro en el seminario. Vaya si entro. ¿Qué te crees? ¿Que no soy capaz de aprender nada? Pues lo aprenderé todo. Dios mío, Dios mío, murmuró su contradictor, dejando caer la cabeza sobre la mesa por la sencilla razón de que no tenía fuerzas para sostenerla sobre los hombros. A todo esto, los demás cosacos hablaban del amo o discutían por qué brillaba la luna. Tomás Brut, al reparar en el estado en que aquellas cabezas se encontraban, determinó aprovechar la ocasión para escaparse. Lo primero que hizo fue dirigirse al cosaco de cabellos blancos que lloraba por sus difuntos padres y preguntarle: ¿Por qué lloras, amigo? Yo también soy huérfano. Dejadme en libertad, hijos míos, añadió volviéndose hacia los demás. ¿De qué os sirvo? Pongámoslo en libertad, exclamaron algunos. Es un pobre huérfano. Dejémosle que se vaya a donde le parezca. ¡Dios mío! Balbuceó trabajosamente el polemista, levantando un poco la cabeza. Dejémosle que se vaya a donde mejor le parezca. Ya querían los mismos cosacos ponerle en libertad, cuando el que tanta curiosidad había demostrado en punto a instrucción los detuvo con estas palabras. No lo soltéis, que quiero hablar con él acerca del seminario. Ya he dicho que quiero entrar en el seminario. Aunque el curioso cosaco no hubiese formulado tan inoportuna exigencia y el filósofo hubiese quedado en libertad de tomar las de Villadiego, no le hubiese sido posible realizarlo, pues cuando quiso ponerse en pie, le pareció que tenía de palo las piernas y que las puertas de la habitación se multiplicaban prodigiosamente hasta el punto de ser imposible dar con la verdadera. Ya empezaba a caer la tarde cuando los cosacos comprendieron que era hora de proseguir el camino. Subieron trabajosamente en el vehículo que los había traído. Arrearon los caballos y, tendiéndose cuán largos eran, se pusieron a cantar coplas cuyas palabras y sentido era imposible en todo punto averiguar. Después de haber caminado, saliéndose constantemente de la carretera, por más que se la supiesen de memoria hasta muy mediada la noche, la britzka descendió por la escarpada ladera de una colina hasta el fondo de un valle donde, según pudo observar el filósofo, se alzaban de trecho en trecho hileras de estacas que alternaban con raquíticos árboles detrás de los cuales se veían las techumbres de las casas. Era el pueblo que pertenecía al propietario cosaco. Ya habrían pasado algunas horas desde la medianoche. El cielo estaba oscuro y aquí y acullá brillaban pequeñas estrellas. En ninguna casa había luz. A uno y a otro lado del camino se veían granjas y casuchas con techos de paja. En medio del pueblo había una casa mayor que las demás, que servía al parecer de residencia al dueño. La britzka se detuvo ante una pequeña granja, dentro ya de la cerca de estacas que rodeaba la casa señorial, y los viajeros se fueron a dormir. Bien hubiera querido el filósofo echar un vistazo a lo que lo rodeaba, pero al abrir los ojos lo vio todo confuso, y en vez de una casa creyó tener delante un oso, y las chimeneas le parecieron otros tantos rectores. Y así, haciendo un gesto de desagrado, imitó la conducta de los que le habían traído. Cuando se despertó, hallábase en movimiento toda la casa. La hija del dueño había muerto durante la noche, y mientras los criados corrían de un lado a otro y las viejas lloraban, un grupo de curiosos contemplaba el patio a través de la valla como si fuese posible que desde allí viese algo. El filósofo aprovechó aquellos momentos de confusión para contemplar a sus anchas los lugares que no había podido ver la víspera. La casa señorial era un edificio de escasa altura y pequeño como los que se construyen generalmente en la pequeña Rusia. Tenía el techo de paja y el centro de la fachada un pequeño frontis pintado de azul y amarillo con medias lunas, el cual sobresalía bastante y estaba sostenido por postes de madera de encina cilíndricos en la parte superior y cuadriláteros en la inferior. Bajo este frontis, que servía de marquesa, había una pequeña terraza con bancos. Delante de la casa se erguía un peral de alta y frondosa copa, y a ambos lados del patio se alzaban los almacenes, formando un callejón que conducía al portalón de entrada. Detrás de los almacenes se veían dos bodegas triangulares, una enfrente de otra, con techos de paja, cuyas paredes provistas de pequeñas puertas estaban adornadas con diferentes pinturas que representaban un cosaco sentado sobre un tonel levantando en alto un jarro. Debajo de la pintura había este letrero: «Me lo beberé todo». Otra de las pinturas representaba botellas, vasos, pipas, cartas y hasta un caballo con las patas por alto. Debajo se leía: «El vino es la diversión de los cosacos». Del quicio de una ventana situada junto al tejado de la casa señorial colgaban un tambor y una corneta. En la puerta del patio había dos cañones. Todo indicaba que el amo era amigo de divertirse y que el ruido de los banquetes y los gritos de los comensales habían hecho estremecer con frecuencia los muros de su vivienda. Más allá de la cerca se veían dos molinos de viento y a espaldas de la casa señorial se dilataba un jardín cuyos árboles la ocultaban. El pueblo estaba edificado sobre la ancha y lisa vertiente de una colina que cerraba el horizonte hacia el norte y cuyas ondulaciones terminaban en el patio mismo. Contemplándolo desde abajo, parecía más alto y más abrupto. En su cumbre se erguían enclenques arbustos cuyas ramas se destacaban sobre el azul resplandeciente del cielo como trazadas con tinta. La aridez y el color sombrío de aquel monte causaban penosa impresión en el ánimo del que, por vez primera, lo contemplaba. Todo él estaba surcado por barrancos. Sobre su inclinada pendiente se alzaban en dos lugares distintos pequeñas casas. Sobre una de estas últimas abría sus ramas un manzano cuyas raíces iban a buscar el sustento de la tierra vegetal que sostenían unos postes de madera. Sus frutos arrancados por el viento iban a caer en la misma casa señorial. Una estrecha vereda culebreaba por el monte, pasaba delante de la morada del propietario y descendía hasta el pueblo. Cuando el filósofo midió con la vista la pendiente de aquel monte y recordó el viaje de la víspera, dedujo que el propietario tenía caballos dotados de razón o servidores con cabezas muy duras cuando, a pesar de los vapores del vino, no rodaron por los aires con las piernas por alto, juntamente con la britska y los sacos de mercancías. El filósofo contemplaba todas aquellas cosas desde el lugar más elevado del patio, mirando hacia el norte. Cuando se volvió para ver lo que había en el lado opuesto, se ofreció a sus ojos un cuadro completamente distinto. El pueblo se deslizaba por la suave pendiente en que se hallaba construido hasta el llano, y una inmensa pradera cuyos tonos iban oscureciéndose en proporción a la distancia se dilataba a sus espaldas. Numerosos pueblecillos blanqueaban en lontananza por más que se hallasen a más de 12 verstas. Hacia la derecha ondulaba una sierra y más lejos se columbraba la faja de oro y las sementeras y la anchurosa corriente del Dnieper que centelleaba a los rayos del sol. «¡Hermoso sitio!», exclamó el filósofo. «Aquí se podría vivir pescando en el Dnieper o en los estanques y cazando a lazo o con escopeta las avutardas y los conejos. Además, creo que no serán malas tampoco las codornices en estas praderas. También podrían cogerse las frutas de estos árboles y venderlas en la ciudad, o lo que es mejor, convertirlas en aguardiente, bebida que no puede compararse con ninguna otra. Pero ahora, menester es que pensemos en escaparnos». El filósofo observó que detrás de la valla había una senda oculta casi por completo por las ramas de los árboles que en aquellos parajes crecían. Maquinalmente puso el pie en ella con ánimo, primero de pasearse un poco y después de deslizarse por entre las casas del pueblo, salir al campo y escaparse por último, cuando sintió que una mano robusta se posaba sobre sus hombros. Detrás de él estaba el cosaco que tan amargamente había llorado la víspera por sus difuntos padres y condolidose de su triste orfandad. «En vano piensas en escaparte, señor filósofo», dijo el recién llegado. «Aquí no hay medio hábil de huir, y aunque lo hubiera, no son los caminos a propósito para los que andan a pie. Mejor harías yendo a presentarte al amo, que hace ya buen rato te espera». «¿Cómo?», exclamó Tomás. «Ya lo creo, con mucho gusto», y echó a andar detrás del cosaco. El sotnik tenía los cabellos blancos y su semblante reflejaba un dolor profundo. Hallábase en la sala, sentado junto a una mesa y tenía la cabeza apoyada en las manos. Su edad sería aproximadamente de unos 50 años, pero la amargura de su mirada y la palidez y demacración de su rostro demostraban que su espíritu había recibido uno de esos golpes que agostan los ánimos y hacen que desaparezcan para siempre el buen humor y la alegre despreocupación. Cuando Thomas Brut y el cosaco penetraron en la estancia, apartó una mano del rostro y contestó con ligera inclinación de cabeza al respetuoso saludo de ambos. Los recién llegados permanecieron en el umbral. —¿Quién eres? ¿De dónde vienes y cuál es tu profesión, buen hombre? —preguntó el sotnik con entonación ni amable ni brusca. —Soy el seminarista Thomas Brut. —¿Quién fue tu padre? —No lo sé, poderoso señor. —¿Y tu madre? —Tampoco lo sé. Pensando con lógica, fuerza es que crea en la existencia de mi madre, pero ¿quién fue? ¿Cuándo vivió? Eso lo ignoro, magnífico señor. El sotnik guardó silencio, permaneciendo breves instantes sumido en reflexiones. —¿Cómo conociste a mi hija? —No la he visto jamás, poderoso señor. No he tenido nunca nada que ver con señoritas. Y no quiero hablar, no sea que la lengua se me vaya. —Entonces, ¿por qué te ha designado a ti o no a otro cualquiera para rezar por su alma? —Sábelo Dios —respondió el filósofo encogiéndose de hombros—. Sabido es que a las señoras se les ocurren cosas que no acierta a explicar el más sabio. Bien dice el proverbio, quien manda, manda y cartucho en el cañón. —¿Será cosa que mientas, señor filósofo? Pártame aquí mismo un rayo si lo que digo no es cierto. —Si tu vida se hubiese prolongado no más que un instante —exclamó con voz enronquecida por las lágrimas el sotnik—, averiguara yo el porqué de todo. —No dejes que nadie rece por mi alma, sino hasta que venga de Kiev el colegial Thomas Brut. Ese es el único que rezará durante 3 noches consecutivas por la salvación de mi alma pecadora. Él sabe. —¿Pero qué es lo que sabes? Eso no llegué a oírlo. La pobre, apenas pudo decir estas palabras, murió. Tú, buen hombre, tendrás fama de santo por la pureza de tu vida y por tus buenas obras. Quizá llegase tu nombre a sus oídos por esta razón. —¿Quién? ¿Yo? —exclamó el filósofo retrocediendo, poseído de asombro. —¿Yo? ¿Yo? ¿Vida santa? —repitió mirando fijamente al sotnik. —Dios os tenga en su santa guarda, poderoso señor. Buena cosa habéis dicho. —¿Yo? ¿Vida santa? Cuando, aunque me esté mal el decirlo, fui a ver a una panadera en Viernes Santo. —Bueno, en todo caso por algo te habrá designado, y desde hoy mismo empezarás a cumplir tu misión. —Me permitiré hacer observar a vuestra magnificencia que, por más que toda persona conocedora de las Sagradas Escrituras puede hacer lo que de mí se exige, en el caso presente sería mejor llamar a un diácono, y si no lo hubiese, a un sacristán, por ser estas personas ilustradas que saben cómo hay que hacer esas cosas sin que les falte un detalle. Yo, por no tener, ni siquiera tengo voz, y mucho menos presencia. —Será todo lo que quieras, pero mi hija me encargó que fueses tú el que rezara, y yo lo cumpliré sin reparar en nada. Si a contar de esta noche pasan 3 rezando como se debe por su alma, te recompensaré. Si no, al mismo demonio no le aconsejo que me enfade. La entonación de estas últimas palabras fue tal que el filósofo se dio cuenta perfecta de lo que significaban. —¡Ven! —dijo el sotnik. Ambos salieron de la sala y penetraron en una habitación contigua. Tomás se detuvo en el dintel para sonarse y lo cruzó con inexplicable temor. El pavimento estaba cubierto de seda roja. En un ángulo, bajo las sagradas imágenes y sobre una alta mesa, yacía el cadáver de la hija del sotnik, sobre un tapete de terciopelo azul con fajas y borlas de oro. Altos blandones, en torno a los cuales se enroscaban guirnaldas de romero, se alzaban en los 4 ángulos de la mesa, esparciendo una claridad turbia que se mezclaba con la del día. El sotnik levantó el velo que cubría el rostro de la muerta y se sentó junto a ella volviendo la espalda a la puerta. Las palabras que pronunció entonces emocionaron profundamente al estudiante. —No me quejaré, amada hija mía —exclamó—, de que en la flor de tus años y sin haber gozado de la vida, me hayas abandonado en la tierra y échome presa del dolor y de la desesperación. Quéjome, sí, de no saber quién fue el cruel enemigo mío que ocasionó tu muerte, pues si yo averiguase quién pudo pensar siquiera en agraviarte o en soñar con decirte algo que te desagradara, entonces Voto al cielo que el tal no volvería a ver a sus hijos si era tan viejo como yo, o a sus padres si se hallaba en la flor de los años, y que su cadáver serviría de pasto a las aves y a las fieras de la estepa. Mi dolor procede, encanto mío, de que a partir de ahora he de vivir solo, llorando amargas lágrimas, mientras mi enemigo se regocija y hace secreta burla de un anciano achacoso. Cayó el sótnik. El punzante dolor se desbordaba en lágrimas. El filósofo, conmovido, tosió para aclararse la garganta. El sótnik se volvió hacia él y le indicó un atril con libros, colocado a la cabecera de la difunta. «Pues, señor», pensó Tomás, «trabajaré 3 noches de cualquier modo y por ello me llenará el sótnik los bolsillos de buenos ducados». Así, diciendo, se acercó al atril, tosió otra vez y se puso a leer oraciones sin prestar atención a cuanto lo rodeaba, sin mirar siquiera al rostro de la muerta. Reinó profundo silencio. El sótnik se había retirado. Despacio, muy despacio, volvió la cabeza y miró el cadáver. Tomás se estremeció. Ante sus ojos yacía una joven cuya hermosura no había palidecido con el supremo tránsito. Parecía imposible que hubiesen podido existir rasgos tan bellos, tan regulares, tan armónicos como los de aquel rostro. La joven aparentaba estar dormida. La frente, espaciosa y blanca como la nieve, parecía albergar aún los pensamientos. Las cejas, noche en pleno día, se dibujaban finas, elegantes y orgullosas sobre los cerrados ojos. Las largas y negras pestañas caían como flechas sobre las mejillas enrojecidas aún por el calor de ocultos y ardientes deseos, y los labios semejaban rubíes prontos a entreabrirse y a sonreír de placer. Tenían, empero, aquellos rasgos algo sobrenatural, y al contemplarlos sintió Tomás impresión semejante a la que hubiese experimentado si en el bullicio de un baile, cuando todos se entregasen poseídos de gozo a la danza, alguien hubiese entonado un himno fúnebre. De repente, notó en el rostro de la difunta algo raro, medroso, que despertó sus recuerdos. —¡La bruja! —exclamó con voz alterada, y apartando los ojos del catafalco, púsose a leer oraciones, pálido como un muerto. La hija del sótnik y la bruja a quien había dado muerte eran una misma persona. Fin del capítulo 2.